tu mano si eres rapero. Tu salón de la justicia, radio, coming soon. A que te oriente. El nuevo Guidero. De Ruf y Le Anthony. Record. El combo que no se deja. La unión es grande, hermano. A ti se mete mano, boricua y dominicano. Demasiado de muchas letras. Ahora ando con el poeta, quiero par de tetas pa' meterle lengua en la jipeta. Como la merma, como de adentro pa' afuera. Y por tu fucking disparate tu mujer se volteó fuera. Siente la balacera, está en la calle verdadera. Y te sacamos la chilena si viene a plantar bandera. El poeta callejero reventando a los pequeros. A los palomos traga leche, los llenamos de agujeros. Bajándole el martillo a los que están guillados de pillo. Le cortamos la mano como lo hacía Trujillo. Con los dominican, yo sigo a fueguillo. Haciendo mucho cuarto gracias a los ladrillos. El Guidero, sube tu mano si eres rapero. Estamos puestos pa'l dinero, pa' los tigres, pa' los cueros. El Guidero, Ñengo y el poeta callejero. Se armó el Guidero, Guidero. Se armó el Guidero. Sube tu mano si eres rapero. Estamos puestos pa'l dinero, pa' los tigres, pa' los cueros. El Guidero, Ñengo y el poeta callejero. El Guidero, sin pero. Soy Gabriel, el hijo de Malta. No he fumado y estoy en alta. Ñengo flow y Tito el gordo. Lo que se forna hace falta. No busques que te falta porque no me faltan millas. Judo a mí no me traiciones con un beso en la mejilla. Ya me calta. Tequilla el flaco con espinilla. Porque sin arete brilla y liricalmente tu milla. 18 años, 3 semestres, estudiante de Utesa. Pa' tu país soy delincuente porque vivo en la pobreza. Yo nací en un barrio donde nadie coge esa. Entre hierba, tiro, machete y botella de cerveza. Yo no estoy pegado, pero talento no me falta. Cuando empiezo a jugar de pesado, no me cante falta. Vamos a tirar el jumper pa' ver cuál es que más salta. Estoy haciendo en el hip hop lo que Jordan hizo en la cancha. Playmaker, nombre Luan, como Toban Troy. Más flow que el diablo, pero con más mujeres que un playboy. Llegó el Guidero, sube tu mano si eres rapero. Estamos puestos pa'l dinero, pa' los tigres, pa' los cueros. El Guidero, Ñengo y el poeta callejero. Se armó el Guidero, sin pero. Llegó el Guidero. Sube tu mano si eres rapero. Estamos puestos pa'l dinero, pa' los tigres, pa' los cueros. El Guidero, Ñengo y el poeta callejero. El Guidero, el Guidero. Sin pero. Tito, dile lo que hay. Poeta callejero. Tipo, Ñengo flow, brincando el charco. Money, money. Por ley. Demasiado. ¿Qué se creen estos tipos? Dile que están agonizando en la maceta de Nipo.